Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 5 de octubre. El Instituto Andaluz de la Mujer ha presentado en Ubrique el concurso Haz TIC en tu futuro. El pasado jueves 27 de abril se celebraba en todo el mundo el Día Internacional de las Niñas en las TIC y con tal motivo se ponía en marcha el concurso Haz TIC en tu futuro. A través de esta convocatoria, las participantes y los participantes crearán contenidos orientados a descubrir nuevas vocaciones y perfiles profesionales surgidos en torno a las nuevas tecnologías. El concurso se presenta bajo la temática Las mujeres y las nuevas profesiones digitales y se establecen dos categorías de participación: al mejor artículo, que debe ser enviado en formato Word o similar, y al mejor post publicado en un blog, en cuyo caso es necesario que el participante cuente con un blog propio. En la sesión de presentación, en nuestra localidad ha participado la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, acompañada por personal del Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz. El acto ha estado dirigido a alumnos de tercero y de cuarto de la ESO. También dentro del ámbito educativo, para esta tarde se ha convocado la celebración del Consejo Escolar Municipal, en el que se va a proceder a la designación de los días no lectivos a nivel local que serán incluidos en el calendario escolar para este curso 2017-2018. En este encuentro, en el que participan representantes de todos los centros educativos ubriqueños, se presentará desde el Ayuntamiento de Ubrique además un informe sobre las mejoras que se han realizado en los colegios durante los últimos meses. De igual modo, desde la Concejalía de Salud se invitará a los centros a participar en un amplio programa de educación en salud y seguridad para los centros escolares. Esta tarde a las 5:30 tenemos el Consejo Escolar Municipal, que como bien sabemos se hace dos veces al año. Esta vez lo hemos hecho hoy día 5 de octubre. El orden del día es: siempre se aprueba el acta de la sesión anterior, que fue en este caso en diciembre, y lo que se va a hacer hoy es la designación de los días no lectivos, que tan importante es tanto para los profesores como para nuestros pequeños, para que también, bueno, los padres también sepamos qué días son los que no hay clase. Sí, hemos metido también, que generalmente va nada más que estos puntos en el orden del día, hemos metido dación de cuenta de las actuaciones de la Consejería de Educación. Creemos que es importante también que, igual que los profesores o los directores en este caso de los centros, sepan qué obras o qué mejoras están haciendo dentro de su colegio o de su instituto, bueno, pues que también los demás sepan qué obras o qué actuaciones están haciendo en otro, bueno, y tengamos como un día. También yo lo entiendo que es como un día de encuentro y de para que nos podamos decir y podamos comentar todas las deficiencias que hay o todo lo que podamos hacer por los centros de nuestra localidad. Sí, decir que esto está previsto para hoy y mi compañera también va, en este caso mi compañera Virginia, la alcaldesa será la presidenta, yo estaré como concejal delegada de educación y Virginia en este caso también estará con nosotros, porque ella le va a presentar un proyecto a los directores de todos los centros. El orden del día del Consejo de Escolar, además de, como ha dicho mi compañera, el movimiento de día festivo y otros temas de orden del día, pues también este equipo de gobierno queremos marcar la diferencia y lo estamos haciendo, y en este sentido ya por segundo año consecutivo en la Delegación de Salud, debido al peso que la salud tiene en nuestra población y también por supuesto en nuestra población infantil, que deben ser pues el foco de todo lo que es la educación para la salud, ya que son nuestros mayores del futuro. Y en este sentido, por segundo año consecutivo, pues hemos presentado, hoy vamos a presentar, pero ya se presentó el año pasado, una propuesta de proyectos de educación para la salud y seguridad para centros escolares, ¿no?, para el desarrollo del curso escolar 2017-2018. Las propuestas de proyectos se ha modificado la que vamos a presentar este año en relación a la anterior, dependiendo de las necesidades y de las opiniones del profesorado y entidades colaboradoras. En este sentido, este año vamos a presentar un proyecto de educación para la salud para AMPAs, en el que las AMPAs van a poder solicitar diferentes actividades formativas dependiendo de la oferta que vamos a presentar, y en este sentido va a colaborar la Escuela de Salud con este proyecto. Otro de los proyectos que vamos a presentar es de educación para la salud para el profesorado. También somos conscientes que no solamente los alumnos, sino también el profesorado, pues nos demandaban formación en ciertas áreas y nosotros, por supuesto, vamos a colaborar con ellos, ¿no? Era también una de las opciones que nos habían demandado una de las asociaciones de aquí locales de Ubrique, ADISICA, Asociación en Diabetes, que nos había demandado que instáramos o sugiriéramos a los centros escolares pues formación en diabetes, y para eso pues hemos presentado este proyecto para todos aquellos colegios que se quieran adherir con sus profesorados puedan hacerlo. Otro de los proyectos que vamos a presentar es una campaña de divulgación de la RCP y uso del desfibrilador. Sí decir que este proyecto ya se hizo el año anterior, era un proyecto de educación para primaria, de Jacinto y sus amigos, y este proyecto se va a desarrollar pues en aquellos colegios que dispongan de desfibrilador, ¿no? Un proyecto novedoso este año es el proyecto de la ambulancia va al colegio, ¿no? Es un proyecto para la primera línea de educación infantil, a través del cual pues la ambulancia pues se va a desplazar al colegio y ellos van a poder pues conocer la ambulancia por dentro, por fuera, y cómo se desarrolla pues la actividad de estos profesionales de urgencia, y en cierta forma eso pues lo que pretendemos es que los niños pues se familiaricen pues con el trabajo que desarrollan los sanitarios y dejen de lado cualquier temor o miedo a la visita, no solamente al centro de salud, en el hospital, y que ellos vean cómo podrían ser atendidos en caso de que se plantee alguna urgencia, ¿no? Este es un proyecto nuevo. Los bomberos también vamos al colegio y visita tu parque de bomberos, son dos proyectos que también estaban presentes el año anterior y van a continuar este año. Y este año también vamos a incluir un proyecto de formación sobre primeros auxilios y reanimación cardíaca en alumnos de primero y segundo de ESO. Un proyecto novedoso que también vamos a incluir este año es un proyecto sobre ruedas, es un proyecto enfocado en la seguridad y prevención de accidentes de tráfico en jóvenes. Viene acompañado de una campaña, que la campaña Este Puede Pasar, Road Show, que es un espectáculo muy novedoso que se viene trabajando en jóvenes para trabajar el tema de la prevención de accidentes de tráfico. Y este es un proyecto que está supeditado a que la Junta de Andalucía nos lo apruebe, porque hemos solicitado formar parte de él y está pendiente de que nos lo acepten o no, ¿no? Dentro del ámbito de convocatorias, también para la tarde de hoy jueves, se ha convocado una reunión de la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad. Otros temas de interés, el portavoz municipal del Partido Popular, Manuel Toro, ha realizado una rueda de prensa en la que ha querido hacer públicas las diferentes demandas y quejas que los vecinos ubriqueños hacen llegar a los representantes del Partido Popular de Ubrique. Entre esas demandas ha señalado la necesidad de realizar una actuación de mejora en la calle Jazmín. Asimismo, ha recogido en rueda de prensa las quejas planteadas en relación al trabajo de limpieza que se realiza en el municipio a través de la empresa básica. Como digo, es importantísimo. Vamos a llevar a cabo esta rueda de prensa toda la semana porque son muchas las quejas que nos hacen los vecinos y de alguna manera transmitiremos por los medios de comunicación por todas aquellas quejas que los vecinos nos están demandando. Precisamente esta semana nos hacían quejas los vecinos de la calle Jazmín, que es una calle que está totalmente en malísimas condiciones y que por favor se nos transmite, que se transmita sin duda al equipo del gobierno actual, que la calle Jazmín está en unas condiciones totalmente pésimas. Otra de las cuestiones que nos hacen los vecinos, y sin duda es un tema importante, y con esto quiero dejar claro que cuando el Grupo Popular estaba gobernando en la anterior legislatura y tomó la decisión de que Básica realizara la gestión, fue una decisión clara y concisa que tomamos, pero en aquellos momentos el trabajo que se estaba haciendo desde Básica era un trabajo de limpieza y de una imagen del pueblo limpia y verde. Hoy día tenemos muchísimas quejas de los vecinos de Ubrique, porque, y así mismo lo he transmitido yo como consejero de Básica, la queja de la limpieza de los contenedores, la limpieza de los problemas de la caca de perro. Un problema de la caca de perro que sin duda es vital e importante, y que son muchas las quejas que estamos recibiendo de los vecinos de Ubrique por todos los sitios de la población. El casco antiguo, en el centro, como digo, son muchas las zonas de Ubrique que sin duda hay que actuar. Esto es un trabajo que tiene que hacer lógicamente también de tener una mejor limpieza, tanto por Básica, pero también una responsabilidad del equipo de gobierno que sin duda está haciendo cuestiones de informaciones en el tema de caca de perro. La gente de Ubrique sin duda es una ciudadanía que sin duda siempre es seria, pero hay una cantidad de series de ciudadanos de Ubrique que les importan. Y es importante el tema de esta imagen porque al final, si queremos dar una imagen de limpieza, de zona verde y de turismo y de ir creciendo en la imagen positiva en Ubrique, esto es una cuestión importantísima que hay que solucionar. Otro de los aspectos que nos también nos transmiten los vecinos es el tema del puente de Realejo. Cuando el Grupo Popular estaba gobernando, el Grupo Socialista se nos hacía referencia de que teníamos olvidado el puente de Realejo, una cuestión importantísima que nosotros en ningún momento dejamos, hicimos todas las gestiones, lo que eran competencia de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Medio Ambiente. Y nosotros éramos los malos. Resulta que después de 2 años del gobierno del Partido Socialista, el puente de Realejo, que a nosotros se nos decía que se iba a derrumbar, que se iba a caer, por nuestra dejadez, ya son 2 años y realmente el puerto de Realejo sigue en la misma situación, teniendo en cuenta que es competencia de la Junta de Andalucía. Otro de los aspectos también que nos transmiten y de que va en consonancia un poco a lo que estoy hablando también es el tema de Campito Business. Si queremos realmente hacer una promoción turística generalizada en el pueblo de Ubrique, es importantísimo que el camping de Tarisma también pues se ponga también en funcionamiento. Otra de las cuestiones también que vemos importante, que sin duda para Ubrique es una cuestión, es que además el Grupo Popular planteó en su programa, y era en el Parque Periurbano, en el trasvase, que hoy día es competencia de la Junta de Andalucía, y aquello está en mal estado, está en el estado de dejadez, y la Junta de Andalucía, sin duda, pues también es un tema que lo tiene dejado de la mano de Dios cuando nosotros teníamos claro que allí teníamos que plantear para nuestros mayores, para nuestros jóvenes, un parque, en ese parque periurbano, temas de huertos sociales, que tanto para los jóvenes como para los mayores sería un aspecto importantísimo. Seguimos en muchas cuestiones que también nos demandan los vecinos, que es el tema del promoseo de hábitat rural. El promoseo de hábitat rural, donde de alguna forma podía ser un centro también de turismo rural de la sierra, pues hoy también nos encontramos con el promoseo cerrado. También dentro del ámbito político, hoy jueves finalizamos con el repaso a la información generada durante la celebración de la sesión plenaria de septiembre, destacando la intervención de la concejal y portavoz andalucista María Jesús Pérez. En el punto dedicado a ruegos y preguntas, entre otros asuntos, expresaba su preocupación por la falta de lluvias y las posibilidades reales de garantizar el suministro de agua a través de los pozos del Rano. También reiteraba al equipo de gobierno la necesidad de planificar una actuación urgente que evite el derrumbe en el puente del Realejo. Quería preguntar en qué situación se encuentra el Pozo del Rano, porque debido a las pocas lluvias que estamos teniendo, para saber en qué porcentaje está ese pozo y qué previsión se tiene de cubrir a Ubrique de abastecimiento de agua. Bueno, la previsión no es que, al no ser un pantano, no se puede decir qué volumen tiene ni en qué porcentaje se encuentra. Hablamos de horas de uso, y es verdad que cada vez van incrementándose más y estamos, como decía antes, entre 10-12 horas, depende de las necesidades. Lo que ha implicado es que se haya puesto en funcionamiento el depósito de Herrera Oria para poder controlar a modo de depósito de regulación, para poder mantener las presiones que se estaban dando con el suministro a través de manantiales. Bueno, la previsión es la que digo, consumo lo más moderado posible y espera que llueva lo antes posible. Pues no tenemos, por desgracia, un almacenamiento grande de agua como pudiera ser un embalse o un pantano. Pues esperemos que llueva pronto, porque si no... En relación al puente del Realejo, sé que eso depende de Cultura, pero se prevé, ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, ¿se prevé alguna actuación? Porque la verdad es que el deterioro es cada vez más y mucho me temo que si no se actúa, al menos en el suelo, el peso del agua puede hacer mucha más erosión y poder estropear mucho más el puente. La verdad es que un puente que es histórico en Ubrique, deberíamos de poder al menos hacer una actuación, aunque sea mínima, pero por lo menos para conservarlo. Bueno, le digo, ojalá tuviéramos claro de quién es la competencia. Ahí cultura dice que no es suya, medio ambiente dice que no es suya, titularidad municipal se supone que es de este ayuntamiento el proyecto que tiene para intervenir son 450.000 euros aproximadamente lo que cuesta el sostener el puente y las medidas, que además luego hay técnicos que discrepan de que sea lo que necesita. Y es verdad que nosotros estamos intentando de obtener respaldo en este caso de medio ambiente. Yo creo que el interés no solo paisajístico, sino de en términos de recorrido, de sendero, de comunicación con el GR7, con el sendero de gran recorrido 7, que como saben es europeo, que conecta el sur de España con Europa, y estamos intentando por ahí a ver si a través de la ITI, que son fondos europeos, porque es un presupuesto que es una administración, como digo, el problema es que la competencia parece que es de este ayuntamiento por la titularidad que tiene, con lo cual lo que te dicen es de usted corresponde el mantenimiento, usted tiene que tomar las medidas, y claro, nosotros no tenemos como municipio ese importe para intervenir. Estamos intentando de buscar esa colaboración y lo que sí compartimos, como bien dice, la semana pasada estuve hablando de nuevo con el delegado de Medio Ambiente, que hemos quedado en vernos próximamente, en la que ya Medio Ambiente sí estaba analizando y viendo una serie de medidas que al menos es quitar más peligro a través de la evacuación de agua para cuando venga la próxima lluvia, que no haga un peso más excesivo sobre lo que es el puente. Y esperemos que esas medidas de prevención para no agravar más la situación pues sirvan de algo, pero compartimos con usted y la preocupación lógica y razonable de que el puente pueda caerse. Estamos intentándolo por todos los medios. Cambiando de tema, otro asunto que se ha tratado en este pleno y por parte del concejal es el veneno que se ha encontrado en el 18 de julio. Yo quisiera saber si se tiene la certeza de que ese veneno no es peligroso o si ha sido solamente información de la empresa en la que ha advertido el que eso no sea peligroso y que no es un peligro para la salud tanto ni de animales ni de niños, que son los que andan más en la calle, que andan con cosas de... Pues no, puede usted perfectamente tener acceso a lo que son las condiciones del contrato del servicio de desratización, que como bien ha explicado el concejal de Medio Ambiente, y de las fichas técnicas de los productos que ellos ponen a en este caso a las ratas, que no hay problema en que se acerque al Departamento Técnico de Medio Ambiente para que pueda ver la ficha técnica de los productos y ya está. De hecho, para ver el producto que se utiliza, puedes utilizar la página de Atiza y se ven el tipo de producto que están utilizando y la garantía que tienen y la baja toxicidad que tienen. Bueno, pues me intentaré pasar por el Departamento de Medio Ambiente para verlo. Y para finalizar, destacamos que este fin de semana habrá cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou con la proyección de la película Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas. Las proyecciones van a tener lugar mañana viernes a las 8 de la tarde, el sábado 7 de octubre a las 6 y las 8 de la tarde y el domingo 8 de octubre a las 12 del mediodía a las 6 y a las 8 de la tarde. El precio por persona será de 5 euros. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.